No sé si alguna vez existió este mundo, flotando a la deriva en las aguas del tiempo. A menudo lo he visto con su bruma púrpura parpadeando en el abismo de algún sueño vago. Sus torres extrañas, insólitos ríos, laberintos gigantes, luminosas cavernas y cielos enmarañados como esos que tiemblan, ansiosos al presagio infernal de la noche. Sus pantanos llegan a la costa desposolada, donde se retuercen aves inmensas, y en la cima ventosa un pueblo antiguo yergue sus blancos campanarios, cuyos tañidos vespertinos aún oigo. No sé qué tierra es esa, no me atrevo a indagar cuándo ni por qué fui o iré hacia ella. El lugar era oscuro y polvoriento, un rincón perdido en un laberinto de viejas callejas junto a los muelles. Unos cristales romboidales velados por el humo y la escarcha apenas dejaban ver los montones de libros como árboles retorcidos pudriéndose del suelo al techo. Huellas. Huellas de un saber antiguo que se desmoronaba a precio de saldo. Entré hechizado y de un montón cubierto de telaraña cogí el volumen más cercano y lo leí al azar, temblando al ver las raras palabras que aparecían. Algún arcano monstruoso para ser descubierto después, buscando algún viejo solo encontré el eco de una risa. Thank you.

Thank you. Te digo esto. Ninguna recompensa eterna nos perdonará ahora por malgastar el alba. Vuelvo a esos días. Todo era más simple y más confuso. Una noche de verano, yendo al muelle, me encontré con dos jóvenes chicas. La rubia se llamaba Libertad, la oscura Compañía. Hablamos y me contaron esta historia. Ahora, escucha esto. Te cuento acerca de la radio y el gran ritmo, suavemente conducido, lento y loco como un nuevo lenguaje. Llegando a tu cabeza fríamente, repentina furia de un mensajero divino. Déjame contarte acerca de la angustia y de la pérdida de Dios. Divagando en la desesperada noche. Aquí afuera no hay estrellas. Aquí afuera estamos inmaculadamente colocados. Nademos hasta la luna. Subamos a través de la marea, penetremos la noche en la que la oscuridad de la ciudad duerme para ocultarse. Nademos esta noche, es nuestra ocasión de intentarlo. Junto al océano, en este nuevo paseo a la luz de la luna. nademos hasta la luna, subamos a través de la marea, rindámonos a los mundos espectrantes que lamen nuestro costado. No queda nada pendiente y no hay tiempo para decidir. Nos hemos metido en un río en nuestro viaje a la luz de la luna. Nademos, nademos hasta la luna, subamos a través de la marea. Tú extiendes tu mano para agarrarme, pero yo no puedo ser tu guía. Es fácil cuando te miro volar, cayendo entre los húmedos bosques, en nuestro paseo a la luz de la luna. Es fácil amarte. Eterna percepción en el vacío, un beso en la tormenta, un granero, un ático, tu propia cara inmóvil en la ventana reflejado, el miedo de los fríos y trágicos neones de los baños. Estoy congelando animales muertos, blancas alas de conejos, terciopelo gris de ciervo, el cañón. El auto es un navío precario, espacio, repentinos movimientos y tu pasado para reconfortarte en la noche examine. la solitaria carretera distante. Y estás temeroso de los lobos y de tu propia sombra. ¿Sabías que la libertad existe en un libro de escuela? ¿Sabías que los hombres locos están vagando nuestra prisión? Sin una mazmorra, sin una cárcel, sin un blanco libre y protestante remolino. Estamos encaramados de cabeza en el borde del aburrimiento. Estamos intentando por algo que ya nos ha encontrado. Podemos inventar un reino para nosotros, grandes tronos púrpuras, esas sillas de lujuria y amor que debemos en camas. Puertas de acero encierran los gritos de los prisioneros. Ningún orgullo de hombre negro para alzar la viga, mientras burlones ángeles tamizan lo que ven. Ser un collage de polvo de revista, rascado en la frente de paredes de creencia. Esto es tan solo la cárcel para aquellos que deben levantarse en la mañana y pelear por tan inutilizable patrón. Mientras una llorosa doncella muestra su penuria y derrota delirio de un loco oficinista. Despierta. Sacúdete los sueños de tu pelo. Elige el día y el signo para tu día. El día es divino. La primera cosa que ves. Una inmensa y radiante playa en una bonita y abandonada luna. Gente desnuda corre por sus tranquilos lados y reímos como dulces y locos niños, inmersos en la lana confusa de la mente infantil. La música y las voces giran a nuestro alrededor. Eligen su antiguo cantar. Tu tiempo ha regresado. Elige ahora su dulce canto. Debajo de la luna, junto al lago. Entra otra vez al dulce bosque. Entra en el cálido sueño. Ven con nosotros. Todo está roto y baila. Thank you. burla permanente. Danos una hora para la magia. Nosotros, los del guante púrpura, nosotros, los del estorninio vuelo. Y ahora aterciopelada. Nosotros, los de la casa del placer árabe. Nosotros, los de la cúpula solar y la noche. Danos un credo en el que creer una noche de lujuria. Danos confianza en la noche. Danos color, cientos de matices, una rica mandala para mí, para ti, para tu sedosa casa de sauces. Danos una cabeza, sabiduría y una cama. Burla permanente te he reclamado. Solíamos creer en los buenos días. Todavía recibimos de pequeñas maneras unas cosas de bondad. Y alguien hace trampa, olvida y permite. We'll be right back. a través de mí. Brotan frases prohibidas, voces del sexo y el apetito, voces veladas, y yo aparto el velo. Voces indecentes, clarificadas, transfiguradas por mí. Tapo la mano con mi boca. Me conservo tan puro en las entrañas como en la cabeza y el corazón. La cópula no es para mí más vergonzosa que la muerte. Yo creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar son milagros. Y cada parte de mí es un milagro. Thank you. Enigma.